Mucha gente anda buscando la forma de cómo llenar el vacío que hay en el corazón, bien adentro, en el alma, que quitó la alegría de todo su ser.